que aún permanece. Viene atravesando el desierto y saliendo de camino esclavo. Pues Sion espera del otro lado. Dulce Israel, el precio fue por ti. Su gracia es más grande.